podcast de Comediazo. Esta mañana me levanté con una cruda como no lo puedes creer. ¿Qué te pasa? Te voy a cantar. La niña que es así sabe amar. Me hizo el amor por toda la noche. Primero en la cama, después en mi coche. No fue el piso que me dio tanto dolor. Chago doble de su amor. Chago doble de su amor. Yeah, yeah, yeah. Chago doble de su amor. El remedio que me dio pidió. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos al podcast número 71 de Comiqueando. Me acompañan en esta oportunidad el señor Fede Velasco. Buenas. Y Leo Rubio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Que los dos hace... Bueno, Leo es la segunda vez que venís. Y Fede hace mucho que no venía. Hace bastante, sí. Hace algunos podcasts atrás, no me acuerdo. ¿Qué pasó en todos estos meses? Y me estuve dedicando a la prostitución, sí. Así que... Bueno, veo que llevas euros en el bolsillo. Sí, ¿no? Bueno, obviamente estuve... Le está yendo bien. Sí, me se está cotiza. Yendo bien, me está yendo bien, me está yendo bien. Fe. Un skinny. Bueno, mi nombre es Martín Fernández Cruz y lo que vamos a hacer un podcast un poco en el que vamos a ir recorriendo con un criterio un poco azaroso distintos temas. Y estábamos hablando recién y... Nada, nos dimos cuenta que no hablamos de un eslabón clave en la cadena, en la vida, en la casi cotidianeidad de cualquier lector de historietas, que es el local de historietas. Fede, vos trabajás, seguro. Sí, sí, lo he vivido y no es el primero en el que trabajo, lo he vivido desde ambos lados del mostrador. Claro. ¿Leo vos alguna vez? No. Lo que sí estuve en un evento trabajando... ¿En un stand? En un stand, sí, sí. Pero eso fue mi acercamiento desde el otro lado del mostrador, fue ese nomás. Es más, bueno, Fede, vos has hecho ferias y eso es un poco intenso. Sí, sí, yo he hecho de todo. Creo que he estado en todos los eslabones... De la cadena de producción. Incluyendo la prostitución. Claro, sí, sí, no, pero... Parte clave a la hora de conseguir el material. He sido editor, he trabajado algo en distribución, he trabajado en todo, por eso digo, en comiquería, venta al público, en una distribuidora. Entonces, edición, digo. Podés escribir un libro, entonces. Sí, sí, sí, sí, sí. Laburé en todas las cosas. También tengo editada historieta hecha por mí. Bueno, también escribí notas para las revistas. O sea que básicamente estuve en toda la cadena de... Realmente, me faltó laburar en una imprenta, nada más. Claro. Es lo único que no hice. Pero conozco el trabajo de imprenta porque en la época que tenía editorial e imprimía, digo, veía todo. Sabía todo lo que era el baile. Veía todo lo que era el proceso, así que sí. Sí, bueno, yo hace muchos años también tuve la oportunidad de trabajar por algunos meses en un local de historietas, en un viejo y para muchos querido local de historietas de Corrientes y Uruguay. Famoso. Acá se establece la barrera generacional. El que no ubica esa referencia claramente es un mozalbete. Pero no ha cerrado hace tanto ese famoso local. ¿Y 3 años? ¿Será 4? Yo diría, no, para mí más. 7. Ahora que lo pienso. No, sí, no, sí, no, siete. No. ¿Sí? 5 años me parece. Sí, sí, 5 años me parece. ¿No cerró 2008? ¿2009? No, el 2009 todavía existía. Yo me acuerdo. Bueno, está bien, bueno, pero 5 seguro entonces. Sí. Entonces yo digo, digamos, bueno, hablaremos. No es tampoco, digo, no es tanto tampoco, digo. No creo que haya generaciones que no lo conozcan. Sería muy loco que sí, que y ya van a venir, ¿verdad? Sí. Claro, estamos en ese camino de las generaciones que no supieron, que no sabían lo que es. Lo que ese era famoso local. Ese famoso local. No sé por qué no decimos el nombre, ¿no? Porque ya... Con la C, que empieza con C y antes era con B. B de verdad, bueno. Es verdad. Claro. Un poco era empezar a hablar sobre, obviamente, las experiencias de cada uno. O sea, yo lo que pregunto es, primero, Fede, tu situación es especial porque hoy laburás, pero digo, ¿qué tanto, Fede, antes de que vos laburaras en el local... Leo ahora y yo también. ¿Qué tanto uno va a una comiquería, teniendo en cuenta que uno en parte se dedica a esto, que lee esto, digamos ya con la brújula incorporada? ¿Sigue existiendo el hecho de ir a la comiquería a ver qué onda, a buscar un libro, a decir, mira esto, o como dejarse llevar por la sorpresa? ¿O uno cada compra que hace, ya la hace, digamos, milimétricamente? complicado. A ver, hay gente que claramente sí, digo, yo lo veo a diario en el local donde laburo y sí, tengo clientes que vienen todas las semanas, revisan, ven qué hay, digo, o sea, que es como que una tradición que no se ha perdido. En lo personal sí, debe ser más de 10 años que no piso una comiquería, salvo porque trabajo en ella, pero sí. Realmente debe ser 10 años que por lo menos no visito con regularidad ninguna comiquería. O sea, que se está por el centro, me pego una vuelta, paso, reviso. Pero para mí yo creo que es obvio. Pero es muy eventual, pero también uno ya está en del otro lado del mostrador, digo, hace muchos años que como digo, soy parte de la cadena en algún punto, entonces eso te aleja casi obligatoriamente, digamos que ya perdí ese, digo, que la única forma de enterarme de qué cosas salían, qué había en el mercado y adquirirlo era yendo a la comiquería, digamos. Claro. Lo hice durante muchísimos años, fácil, 15 te podría decir que estuve haciendo eso, pero en algún punto, bueno, nada, como que mi relación con las comiquerías fue mutando y en algún punto casi que perdió el sentido hacerlo. Hoy todo lo que llega lo puedo pedir para el local en el que trabajo y es la forma más directa, claro, y más simple de adquirirlo. Claro, porque vas a ir a una comiquería a ver las novedades y te, ya te, claro, llegan a tu puerta. Claro, tal cual. Entonces digo, el mío es un caso muy particular, pero sí, lo veo en el caso de los clientes y sí, digo, me parece que la tradición de pasarse por la comiquería o de ir a la comiquería, no, por lo menos para todo el mundo, no se perdió para nada. ¿Leo? Exactamente, mira, yo por mi trabajo tengo la ventaja que me permite, o sea, yo trabajo de gestor, o sea, cadete, sí, y me permite estar todo el tiempo en la calle. Entonces, yo nunca perdí esa costumbre. Más allá que a veces uno sabe que no va a encontrar nada o viste, ya no hay novedades, pero yo sí, sigo cayendo y me sigo encontrando con más que todo el material viejo, porque... o cosas que estoy buscando en particular, desde yo colecciono de muñecos hasta historietas y a veces hay cosas que digo, estoy buscando, voy a ser un específico, un tomo de Capitán América de Groenwald de Forum, viste que cómo me gustaría conseguir ese tomo por mi gusto, por lo bizarro, no por buen material en ese caso, ¿no? Como Jauría de Lobos, también otras maravillas de esas cosas feas que me gustan a mí, que coleccionar. Habla sin culpa que acá estás entre amigos. Gustos bizarros, por ejemplo, lo he encontrado así en mis aventuras eventuales o por trabajo, por caí haciendo tiempo y dije, uy, apareció, ¿viste? A veces me han fajado, pero otras veces no, he salido bastante airoso y contento de decir... Me ha pasado a decir, quiero conseguir esto, y al poco tiempo aparecía. Aparece. Claro, bueno, Maximum Carnation, el castellano, que había tenido un par de números, y dije, quiero tener esta porquería, va a ser una manera. Y qué sé yo, hace poco conseguí la adaptación de Roger Stern de La Muerte de Superman. Cosas, viste, que creo que me dan ganas por momentos, o cosas que voy leyendo, y las he conseguido en mis aventuras en comiquería. En comiquería. Pero... digamos, vos no, como... Y no he perdido la regularidad. O sea. Ahora, vos como comprador, Leo, y vos, Fede, como vendedor, o sea, ustedes ven, o sea, que haya compradores, o sea, regulares, que todo el tiempo, digamos, vean cosas nuevas, porque vos te referís, Leo, a cosas que ya sabés que estás buscando, pero digamos, uno que ya compra, que ya lee, que ya sabe lo que le gusta... compra cosas, digamos, actuales, nuevas, o sea, no sé, Fede, vos como vendedor, ¿ves chabones que ya sabés, que saben, que van todo el tiempo, que dicen, mirá, qué onda Spider-Verse? O como que ya van y ya saben lo que compran. Y hay un poco de todo, ¿eh? Por lo general van más a lo puntual, o sea, por lo general el que viene sabe lo que compra y vienen buscando X revista o X libro que saben que salió... o qué sé yo, y vienen en la búsqueda puntual. Por lo general los clientes habituales son así, pero eso no quita que de pronto prueben con otra cosa o se lleven otra cosa, ¿entendés? O que les sobren unos mangos porque la novedad que estaban esperando no salió y me dicen, uy, no salió, o, ah, che, esto no es tanta guita, qué sé yo. Yo pensaba gastar bastante más, entonces digo, y me puedo comprar alguna otra cosa que me recomendás, o se ponen a mirar y por ahí se llevan alguna otra cosa que de la que escucharon, o alguna recomendación, o sea, que sí, también están abiertos a leer alguna otra cosa dentro de sus gustos, ¿no? Yo creo que el tema de eso que se perdió de llegar y ver, uy, salió tal número nuevo de cuando llegaban las épocas, cuando llegó a las comiquerías, en material en inglés, todo sí. Eso, y obviamente que lo hace lo que se haya perdido esa por esa magia, que más allá que algunos se encuentren, como puede pasar eventualmente, que no sabés que editaron otra cosa, pero el tema de internet, Y las redes sociales, todo el tiempo las mismas editoriales que editan acá están poniendo novedades, o mismos amigos o gente que trabajan en comiquerías que nos dicen que te enterás de que todo, te dicen, salió tal cosa, ¿viste? Entonces eso lo hace que se pierda, ¿viste? O ya estás al tanto de que salió en Estados Unidos con un montón de anticipación, y eso antes no te enterabas, o sea, yo me acuerdo hace muchos años en el 1-1 y todo, cuando entre el material Yankee llegaba rápido, lo que era ir a la comiquería diciendo, bueno, ¿qué me voy a encontrar, viste? Claro. O sea, que a duras penas sabías, no sé, qué había salido, ibas siguiendo determinadas series, y el hecho de que apareciera, digamos, todo, o sea, las cajas y los números nuevos y todo, digamos, sí, era como, bueno, claro, se perdió esa inocencia. Y claro, pero eso también cambió mucho, qué sé yo. Yo ponele en el año 2099, ponele, por ahí. Si te fuiste un poquito lejos. Me asusté. 2099. Claro, no, cuando salía, claro, Ravage, claro, 2099, no, Spider-Man. No, con Miguel O'Hara íbamos a comprar cómics. ¿Viste cómo sigo nombrando esas porquerías como Ravage 2099? Esos gustos estropeados así de vintage que tengo. Tal cual. Pero bueno, nada, no, digo, en año 99, 2000, yo empecé a tener mis primeras suscripciones en comiquerías de Comic Yankee, y conocí, creo que, lo que es la perdición de todo comiquero que coleccione en inglés, que es el Previews. Claro. Y ahí tenés absolutamente todo. Entonces creo que desde que conocí el Previews en esa época, y ya está, digo, todo dejó de como de ser un misterio, y empezaba a pedir con 2 meses de anticipación. ¿Qué es para el que no lo sabe, qué es el Previews? El Previews es el catálogo que te manda Diamond Comics, que es la principal distribuidora de cómic Yankee en Estados Unidos, donde están todas las novedades que salen mes a mes. Es un catálogo que sale dos meses antes, que es cuando las comiquerías hacen el pedido, y bueno, y está todo lo que va a salir en 2 meses, 3 meses. ¿Cuántas páginas? Para alguien que nunca lo vio, ¿cuántas páginas tiene? Uy, un montón, no sé, pero es como una especie de guía telefónica, eso, claro. Eso, es un libro gordo con todas las novedades, absolutamente todas las editoriales yankees. Es entonces, como el libro gordo de Petete. Claro, yo iba a la comiquería con un grupo de amigos, nosotros comprábamos, todos hacíamos una suscripción como colectiva, y nos pedíamos un Previews para nosotros. Y nada, nos juntábamos un día, que era el día del Previews, y era toda una tarde o una noche en esa época, boludo. Y que cada uno agarraba y se ponía página por página y le dedicaba tipo 40 minutos a la lectura del Previews y al armado de su pedido, y lo íbamos haciendo circular entre todos. Me encantó, el día del Previews. El día del Previews, sí, obviamente, por supuesto. Digo, y eso es una cosa que no, bueno, que al día de hoy... Bueno, hoy ya casi no hay comiquerías que le piden directo a Diamond. Está todo muy complicado. Una de las últimas que pedía era... canceló en Telequia. En Telequia, claro. Fue la última que en un momento dijo, no, hasta acá. O sea que, pero bueno, pero mientras eso existió y acá se pedía con regularidad mensualmente, yo miraba el Previews todos los meses y armaba mi pedido de novedades en base a eso, en mayor, menor medida. En una época compraba 20 ongoings, en otra época ninguna y solo TPs. He tenido épocas de comprar un libro, épocas de no comprar nada, pero siempre trataba medianamente de estar al día, siempre te enterabas de todo lo que salía y te mantenías actualizado. Entonces para mí desde esa época como que se perdió la vida. Que había una comiquería, bueno, con el correr de los años fue cambiando cuál era, digamos, ¿no? arranqué de suscriptor en el Club del Cómic, claro. Pasé por Entelequia, Meridiana, Atmósfera Cero, qué sé yo, etcétera, etcétera. Después caí en Dealers y demás hasta el día cronológicamente estás haciendo todos los procesos de la evolución de las comiquerías, ¿sabes? Lo que estabas contando. Claro, ¿no? Tal cual. Bueno, entonces yo con todo esto, digamos, desde esa época, digamos que empecé a ser suscriptor del Club del Cómic hace 1000 años, no me acuerdo en qué año fue que tuve mi primera suscripción en el Club del Cómic, y desde entonces que como que dejé de ir a las comiquerías, o sea, mi ida a la comiquería era ir una vez por mes al club, llevarme mi bolsa con mi suscripción y punto, y ahí estaba todo lo que yo quería, porque sabía que estaba todo lo que yo quería, porque ya me había tomado el laburo 2 meses antes de elegirlo, y digo, está bien, por ahí había una cosa más que quería y no me la podía pedir, pero si no me la podía pedir, tampoco la podía pagar. Claro, entonces, claro. Estaba limitado por eso, y por eso te digo, desde esa época ya, medio que perdí el hábito de comprar por fuera de eso. Después igual uno va ampliando su criterio de consumo y eventualmente empecé a comprar otras cosas que no eran solamente cómic yankee, digamos. Claro. Y ahí como que de nuevo, ¿entendés? Y empezás la arqueología pero buscando otro tipo de materiales, ¿entendés? ¿Qué sé yo? Mangas, claro. Cómic europeo, digo, entonces cada tanto empecé a circular comiquerías y demás, pero algunas muy específicas que traían este material, que tampoco lo manejan todas las comiquerías, y buscando otro tipo de merca, porque ya tenía como toda la cosa yankee, la tenía cubierta, digo, y es un mercado muy ordenado, y qué sé yo, y hoy me parece que, más allá de las desprolijidades que tienen los editores argentinos, dentro de lo que se edita en el país, podés tener una cosa parecida, ¿entendés? Vos podés tener ir a tu comiquería y decirle al tipo, che, todos los meses guardame este claro. Y este título de OVNI, este de CC, guardame Saga, sí, y guardame estos 3 o 4 mangas de Ibrea. O sea, y se ya logró, está, ¿no? ¿Entendés? Entonces, y si vos solamente comprás eso, porque también digo, el poder adquisitivo de un tipo es limitado, vos vas, te llevas eso y ya está, bueno, y por ahí. Si tenés unos mangos más, aprovechás y pegás una revisada, claro. A ver si cayó alguna otra cosa de otra onda y algo que venga por afuera del circuito, digamos, que te pueda llegar a interesar. A mí me pero como que al ordenarse las comiquerías, sí. También se ordenó mucho la compra y la venta, y también es más cómodo para el que lo vende desde el otro lado del mostrador, ¿entendés? Vos comprar una cantidad de mercadería que ya sabes que la tenés vendida. Claro. ¿Entendés? Y no para meter en la batea y ver qué pasa, es mucho menos riesgoso. Bueno, y es lo que pasó, creo que del 2001 para acá, por ejemplo, con los comic book junkies. Claro. Las comiquerías. Hay comiquerías que hagan así, que traigan todos los meses novedades. Creo que ya no. Creo que no. Lo mencionamos antes, la última que traía las novedades era Entelequia. Era Entelequia, pero Entelequia del 2001, digamos, que se fue todo al carajo, no. Hasta que dejó de traer, traía en mucha menor medida. Pero traía, ¿eh? Traía para la batea, sí, sí. Pero traía cosas muy puntuales y muy pocas, porque más que nada le traía a los suscriptores. Y también, en un momento, cuando se fue toda la mierda del 2002, tuve un parate jodido de un año y pico de no traer nada o de traer solo para clientes. Digo, sí, obviamente, digo, también los altibajos del país colaboran en que esto, viste, el mercado vaya mutando. Yo no sé igual hoy por hoy cuánta gente hay también que compra los comic books yankees. Bueno, creo que no. Bueno, eso también, hablar, el mercado que cambió muchísimo. Y mucha gente se volcó al español, sí. Porque editoriales como Planeta o Panini, que en un momento llegaron con regularidad y bien. Con atraso de meses, pero llegan con una regularidad y bien. Y publicaron, antes del lío de las importaciones. Claro, sí, totalmente. Y publicó, sí, bueno, antes de que Planeta cerrara. Pero publicaron también toneladas de material que llegó acá y también cambiaron el hábito. Claro. O sea, hay mucha gente que solo lee en castellano y que ha leído de todo, cosa que cuando años A era muy difícil, porque lo que se publicaba en español, a ver, todos crecimos leyendo Cinco y Forum, obvio. Sí. Pero llegaba como el culo. Y Perfil. Y bueno, pero Perfil se editaba acá, digo, por eso digo, Perfil se editaba acá. Pero lo que era de España venía de una manera bastante irregular. Sí, hasta que. Sí, hasta que se distribuyó, digamos, me acuerdo cuando empezó, que como en el año 96, 97, que empezaron los títulos de verdad, digamos, de Marvel a editar en los kioscos, que claro, ahí fue como más prolijo. Marvelusion. Claro, con la Marvelusion. Ahí claro, empezó a ser más prolijo, pero claro, sí, previo a eso era un caos. No, era un caos, era lo claro, que entraba, básicamente. Por eso. Y, pero bueno, todo eso con Planeta y Panini y los distribuidores oficiales en el país y generó qué sé yo, una conducta en el como comiquero. Como que se ordenó y hizo que mucha gente se vuelque al material en castellano y hoy haya casi más mercado de cómic en español que en inglés. Pero en eso inglés. Digo, es igual de difícil que entre uno que entre el otro, porque por la traba de importaciones, sí, sí, sí. Bueno, digo, eso, es todo material que viene a afuera. Eso lo que iba, porque esto del derecho de las importaciones, bueno, entraba mucho Panini, Planeta, el cambio con el tema de las importaciones, esto hace que aflore otra vez las ediciones de este material de Marvel y DC, por ejemplo, o de manga, en castellano. Eso hace que las editoriales empiezan a tener una regularidad y empiezan a mejorar y empiezan a tener mucho más ingreso porque se cortó la llegada de todo ese material de afuera, por ejemplo, en castellano. Eso para claro, mí influyó claro, mucho. Obviamente, en obviamente. Y también en la cantidad y el tipo de material que se edita acá. Bueno, porque siempre hablamos del tema de la confianza, ¿no? De lo que es para el lector confiar en la editorial que le va a dar regularmente tal título y que no te dejen colgado y que es algo muy difícil. Y yo creo que ahora, entre OVNI, lo que viene de afuera y todo, ya hay un piso de confianza como digamos que no se lograba en años, me para parece. Para mí, claro, lo que pasaba era que vos tenías una editorial editada, eran 2 años o 3, que eran por ahí los que tenían el contrato, ¿no? Que eran 3 años de sticker design, qué sé yo. Editaban claro, 3 años y después, y chao, no lo renovaban el contrato. Y te, viste, y bueno, bueno, y te pero colgaban, hoy te ¿viste? Sorprende, por ejemplo, eso, que vos tengas una comiquería y por ahí el 60 o 70% del material que vende esa comiquería se ha editado en el país, digo, es muchísimo, o sea, porque al tener ediciones de Marvel, de DC, todo el manga que hay y todo el cómic argentino, digamos, propiamente, digamos, claro, toda la historieta nacional, digamos, vos tenés un porcentaje alto altísimo en las bateas de material de industria argentina. Sí, para mí es encima del 50% hoy de lo que vos ves en una comiquería que sea de acá. Y después tenés un porcentaje obviamente grande de material que viene de España y un porcentaje cada vez menor de material que viene de Estados Unidos. Eso es lo que a mí me está llamando la atención cuando yo soy de ir a comiquería. Yo donde laburo tengo 3 o 4, yo laburo en el centro. Siempre tengo, sí, digamos, 5, 3, 4 comiquerías y mal que mal, por lo menos las vidrieras las veo con atención. Y digo eso, cada vez veo menos material yankee. Sí. O sea, vos ves las vidrieras y lo que le dan mayor importancia es a todo lo que viene, obviamente, lo editado acá y todo lo que viene de España. Sí. Y el material yankee es riesgoso. Claro. Digo, a ver, siempre lo fue. Para empezar necesitas que los lectores lean en inglés. Y claramente, otra vez, está empezando a dejar de ser tendencia. En una época la tendencia era que los lectores lean en inglés. Como hoy se ha editado muchísimo en español, se edita bastante cerca de lo que sale en Estados Unidos y qué sé yo, e incluso los scans, hay un montón de grupos que se encargan de hacer traducciones y maquetación y qué sé yo, y al día siguiente tenés el cómic, al día siguiente que sale lo tenés en castellano subido en internet, claro. Digo, hasta en ese punto, claro, ¿no? Para hay decir páginas de DC, de Marvel que van al día, o sea, un amigo me decía, loco, es impresionante, qué genio estos chavales, te traducen, claro, y no leen inglés mi amigo este, y es impresionante, loco, te traducen todo, convergen, claro, ponen, entonces, todo el día, entonces ya no tenés la necesidad. En una época cuando nosotros empezamos a coleccionar o qué sé yo, digo, no leer en inglés implicaba de entrada estar 3, 4 años atrasado con el material que vos leías y después no tener acceso a todo esto que decimos. Bueno, no existía en internet, ¿no? Pero muy poca gente tenía. Digo, pero más allá de eso, digo, te quedabas como afuera de un montón. Hoy por hoy no, y eso cambió muchísimo. Entonces, digo, y como es riesgoso, es más fácil apostar a lo nacional. Además, lo nacional Lo conseguís fácil. Está disponible siempre, o más o menos, pero salvo que un tomo X se agote o qué sé yo. No. Sí, está disponible todo el tiempo. Vos todas las semanas podés reponer ese material de manera fácil. Está perfecto, digo, a las comiquerías es lo que más les rinde y lo que más les sirve, digo, es lo menos riesgoso. Digo, podés. A mí me pasó un caso que yo había decidido, no voy a comprar Marvel en edición de acá. Había tomado. No voy a comprar, no, qué sé yo, me compro en inglés o lo de España. Y bueno, y en un momento accedí por un título en particular que es que tenía ganas de leer, que es Uncanny Avengers. Y bueno, y me enganché y lo empecé a comprar con regularidad. O sea, yo que me había decidido no voy a entrar en esa, terminé entrando en Nacional por lo accesible y por el hecho de lo al día que están, ¿no? Con las ediciones. Y bueno, a mí me pasa lo mismo. Después, qué sé yo, para un debate vamos con los precios y con otro tipo de cosas. Podemos hablar. Yo, por ejemplo, tengo una postura desde hace muchos años, fácil, 15, de no comprar cómic de origen norteamericano en otro idioma que no sea en inglés, no por lo menos para mi colección, digo, es una decisión que tomé, claro. De decir, bueno, si colecciono cómic yankee, que sea en inglés, ya que lo puedo leer, pero hoy por hoy, digo, lo mantengo, pero como trabajo en una comiquería y tengo acceso a todo, lo lees. Mucho de lo que leo es en español, digo, claro. Porque van relativamente al día. Bajarme los scans implica, qué sé yo, gastar tiempo en ponerse, bajarlos, digo, medio también que perdí el hábito de leer scans. Y aparte, una cosa es leerlo en la máquina, otra cosa es leerlo en el papel. Claro, y hay cosas que van con tan poco margen que después, a ver, después obviamente como me gustan y demás, eventualmente me compro el TP Yankee o qué sé yo, pero entre que está jodido que llegue. Está muy caro, porque también es eso, la verdad que los precios de todo el material que viene importado, si no te lo compras vos por las tuyas y si lo vas a comprar en un lugar, se ha ido a la mierda. Estamos hablando de etapa por 17, 18, digo, o sea, es un billete, desde que un TP te salga 300 mangos, digamos. Sí, muchas veces plata. Sí. Es un billete, a ver. No quiere decir que no compremos, digo, siempre sí, un obvio. Broly, dos Broly por mes me compro, pero la cuota se redujo a eso, ¿entendés? A decir, bueno, me compro dos Broly por mes, tres Broly por mes y ya estoy arrimando la luca y es como un montón, digo, estamos diciendo de casi gastarse una luca en... Y ni hablar de las revistitas sueltas, o sea. No, bueno, que eso también es algo que fue cambiando generacionalmente, sí, ¿no? Obviamente. Más allá de por el tema de las implicaciones de los precios, de las importaciones, todo eso se fue dejando y todo el mercado se fue transformando a todo ya de pensado para el TP, digamos. Claro, ¿no? obviamente. Bueno, y además todo el otro material, ¿no? Todo el manga, el material argentino y qué sé yo, pero ese sí, ese lo compro cuando sale, porque ese, como me llega... Lo puedo comprar. Material yankee es más complicado, entonces por lo general lo leo las ediciones locales y con eso más o menos trato de mantenerme medianamente al día y después lo que me gusta lo compro y lo que no, digo, también tengo ese filtro que es buenísimo, es decir, bueno, mira, todo lo que sale acá, todo lo que se edita acá, lo puedo leer todo. Y leo todo. Bueno, no todo me gusta y no todo pienso después eventualmente comprármelo y coleccionarlo. Lo haces como un testeo. Sí, obvio. Después hay cosas que ya me echan bola y eventualmente las abandono y ya ni las leo. Digo, no, bueno, esto no es para mí. Claro. Muchas gracias. Pero sí, qué sé yo. Ya está piola eso. Digo, no. Yo creo que entre los cambios que ocurrieron, por ejemplo, bueno, como vos haces el testeo de que vos lees por ahí en castellano, lo que uno de los grandes cambios también que pasaron en el mercado fue que uno antes por ahí compraba el cómic sin haberlo leído, sin saber qué era, se tiraba la pileta con mucha facilidad. Hoy tenés los scans. Claro, y eso vos lo ojeás más o menos, lo haces como una especie de preview, y que ves el número entero y vas, bueno, por dónde va, y te gusta, me pasó un montón de veces, que seguro a todos nos pasó, que logiamos en Scan, leímos la serie completa y dicen, sí, me compro el TP, esto está buenísimo. Así, no, menos mal que no me lo compré porque es terrible. Sí, esto en algún momento lo hemos hablado, de cómo era antes, hace, no sé, en el año 99, 2000, que uno iba a la comiquería y era, me gusta esto, me gusta esa tapa, me llevo esto, quiero de acá, y te tirabas a la pileta con un montón de cosas. Comprabas por la tapa, bueno, yo que te digo, que usaba el Previews, y era lo mismo, vos veías la fotito, la tapa y una ligerísima descripción. Claro. Y los autores. Los autores siempre garpaban, digamos, o sea, qué sé yo, decías, ah, bueno, esto lo escribe tal tipo que a mí me gusta mucho, bueno, entonces lo pido. Y además, como te digo, eran dos meses antes. Si encima era una mierda, para cuando me llegaba el número uno, yo ya había pedido el tres, y ya los tenía pedidos. Entonces, tres números por lo menos te fumabas, porque al ser revistas y comic books, digamos, si vos pedís con dos meses, por lo menos tres números, si no cuatro, te fumaba, porque a veces llegaba y tampoco lo leías al toque. A ver, yo me he fumado series horrendas de las que tengo 20 números, por ejemplo. Claro, porque uno compra. De comprarlo y no lo leerlo. Diciendo, claro. Claro, y dejarla y eventualmente leerla y decir, ay, ¿por qué estoy comprando esta porquería? ¿Por qué me compré? ¿Qué carajo es? ¿Por qué me compré Jauría de Lobos? ¿Por qué me claro, ¿por qué me compré esta mierda? La puta que lo parió y bueno, ir a cancelarla, pero ya habías sí, pedido con 4 números en camino, digamos. Ya habías pedido 10 números, claro. No, me ha pasado poco. Porque, digamos, la primera vez que te pasa, como que aprendés y al toque empezás a leer los títulos nuevos, por lo menos para ver qué onda, pero muchas veces, viste, vos venís cebado con otros títulos, porque es eso, lo que te genera más cebamiento es lo que venís leyendo regularmente. Obvio. Y es a lo primero que ibas, y esos títulos que ibas agregando los ibas dejando medio de lado para, bueno, después leerlos. Y, no, qué sé yo, eso cambió mucho y creo que en cierta medida para mejor, y con los TPs pasa parecido. Digo, es difícil ensartarte con un TP. Sí. Digo, a ver, puede pasar, pero es difícil ensartarte. ¿Pero por qué? ¿A qué te referís? Y a comprar un TP y que digas, uy, qué serie de mierda. Ah. Digo, a ver, puede pasar que vos compres X, apuestes a X serie, a X autor y a X material sin haber leído nada. O también puede pasar de que la serie dio un giro terrible y vos leíste, no sé, dos números, dijiste, bueno, no leo más porque voy a esperar el TP, te compras el TP que trae 6 y en el número 4 derrapa. Digo, puede pasar, pero por lo general es raro, digo. Uno tiene como más cuidado y además, insisto, como hoy las cosas están tan caras, cada Broly que compras lo pensás muchas veces, 50 veces, si no es algo que sabés que sí te va a gustar. Ahora, que alguien más te recomendó, que tenés la seguridad que está bueno, y cada día es más difícil, lo cual es una mierda, ¿no? Porque cada vez hace que uno como consumidor se arriesgue menos. Sí, obvio, y eso, sí. Y en el fondo es una cagada, porque arriesgándose es como uno encuentra joyas y encuentra gemas y demás, y en el fondo se, no estaba bueno. Todo, se perdió todo. Yo en la época que compraba comic books y revistitas y qué sé yo, debía seguir por lo menos 10 títulos indies totalmente ignotos que los debía comprar solo yo en el mundo. No digo en Argentina, digo en el mundo. Tengo algunas cosas, títulos que muchas veces no pasaron del número 1, del número 2. Tengo colecciones rarísimas. Digo, pero bueno, pero eso era parte de un sistema de comprar y de coleccionar, que bueno, que nada, que cuando tuve que recortar gastos y ya era comprar un Broly y un Broly salía muy caro, ya te lo pensás un poco más. Qué linda era la época en la que uno iba a la comiquería y se traía la bolsita con 25 comic book. Ay. Y muchos que compraba por primera vez y ojear. Sí. Y mira, y yo lo que extraño es la variedad de la compra. Sí. Por esto que, claro, por esto que claro, decís, obviamente. Hoy que te compras pocas cosas por mes y que muchas veces compras ya sabiendo lo que es. Yo lo que extraño era tener 25 títulos, que ponele esos 25 capaz, no sé, 10, los compraba por primera vez, y saltar de una colección a la otra. Ahora es como que uno la lectura es mucho más uniforme en ese sentido. Sí, vas mucho más sobre seguro, compras solamente los autores que más te ceban, los personajes que más te ceban. Digo, sí, está como mucho más estructurada y limitada la compra. Bueno, por eso está buenísimo que se edite mucho en el país. Obvio. Y que se edite variado, porque ahí es donde podés apostar y jugártela y probar y ver qué onda, digo, qué sé yo, con el cómic nacional medio que no le asco a, no le hago asco a nada. No, porque no tenés la, no está la posibilidad esa de bueno, de ver, sí, puede ser que llegue algún scan o algo así, pero entonces como uno por ahí en el cómic nacional sí todavía se juega, ¿viste? Salvo que sean algunos clásicos o reediciones, ¿no? De, claro, de determinados pero, autores como Robin Hood, qué sé yo, por pero decir, agarrás y te compras variado y lees en ahí todos sí, los géneros. Eso todavía se mantiene, todo. Me parece. Sí, eso está bueno. En el nacional creo que se mantiene eso, que todavía te uno el comprador jugado, digamos, sí, de algunas cosas. Y vos te llevas gratas sorpresas, ¿no? Sí, obviamente, por supuesto. Por supuesto. Ahí es como todavía existe ese riesgo. Sí, es cierto. Lo apostás en el cómic nacional, que además claro, suelen ser también mucho más baratos. Las sí, ediciones sí, de cómic argentino suelen ser bastante más económicas. Pero sí, bueno, todavía se puede ir y jugar un poco y ir a la comiquería y hurgar en bateas. Y ni hablar cuando conseguís cosas viejas o aparecen determinadas cosas como yo contaba esas. Sí, por desgracia eso cada día se pierde más porque cada vez hay menos, quedan menos comiquerías que no, y aparte las redes que tengan ese material, páginas de compra venta de internet. Sí, claro, porque hoy el que por ahí lo tiene en su casa lo vende directamente. Exacto. Antes vos te querías desprender de un material y por lo general y te ibas a la comiquería y le decías, bueno, ¿qué tal? Mira, tengo todo esto que ya no lo quiero. ¿Cuánto me das? ¿Cuánto hay? Claro, y se lo dejabas bueno, al tipo, entonces de pronto en la comiquería aparecía eso medio que se perdió. Y sí, porque hoy podés comprar y no salir de tu casa, o sea, no tenés que ir a las comiquerías, claro, aventurarte una comiquería, ¿para qué? Si lo pedís al dealer o del Mercado Libre, uh-huh, estás buscando determinada cosa, o bueno, por recitar una... Entonces, se perdió, ¿viste? Entonces hoy las comiquerías se transformaron un poco en se eso, se transformaron, ¿no? Claro. En un escaparate de lo último que hay en el mercado, y no mucho más que eso. Lo cual también ha atentado un poco contra el crecimiento de las comiquerías y su función. Porque vos decís que ahora no la comiquería no muestra tanto cosas viejas o se perdió, porque yo me acuerdo de cuando yo iba mucho a determinadas comiquerías que siempre estaba el que te recomendaba o que vos conocías al vendedor y che, fíjate de comprar esto. Se perdió como ese, digamos, vos que ahora laburás como vendedor, como esa cosa de brújula. El lector va todo el tiempo queriendo bueno, che, ¿qué está bueno? No se perdió. Pasa que sí, obviamente que te preguntan. El problema es que me parece que en cierta medida, como yo te digo, disminuyó la oferta. O sea, si a vos no te interesan las novedades que se están editando acá y qué sé yo, digo, no hay mucho material fuera de eso, me parece, en las comiquerías en general. Digo, se perdió el que haya de todo. Sí. Y que entre material de un montón de lugares, ¿entendés? Entraba de todo. A rolete, ¿entendés? Europeo, lo que sea, había de exacto, todo. Exacto, tal cual, ¿entendés? Que entre a caudales el material y que entre cualquier cosa, digo. Pero hoy entra todo tan caro y qué sé yo, que uno mismo como vendedor, a la hora de armar un pedido, se pone conservador, ¿entendés? Claro. Porque es, uy, mira, uy, esto es una papa finísima, sí, pero entra en un libro que vale 2.400 pesos. ¿A quién se lo vamos a vender? Claro, porque claro, si claro, no lo vendemos, a nosotros ese libro que vendemos a 2.400 pesos, nos sale 1.900, no sé. Digo, sí. Y es una inversión. Por ahí lo tengo 8 meses durmiendo. Claro, y no sirve. ¿Y qué hago? Claro. Bueno, no, entonces no lo pido. Y entonces, ¿viste? Se empieza a volver menos arriesgado. Entonces, empezás siempre a laburar con lo obvio. Y hay como una tendencia general a eso, a las comiquerías. Digo, me parece que por ahí hay algunos locales que se escapan un poco. Sí. Pero son los menos y son los raros y son por ahí los que la gente más frecuenta. Yo lo que veo es que aparte hay muchos locales que por ahí traen cosas de afuera, sobre todo de España, pero te traen uno o dos. Sí, y bueno, sí, traen, obviamente. ¿Viste? Porque, sí, por esto que vos decís. Yo hay tomos que vos te enterás que salen en España y que decís, qué loco que no se vean acá. Ah, el famoso tomo veces... de Torpedo. Claro. Es un tomo que vos decís, qué loco que no se vea. Claro, es un bodocazo. La comiquería que lo trae se está arriesgando porque tiene que haber un comprador para eso. No claro, podés pedir 10 tomos cagándote de risa porque después capaz vendés uno y te querés matar. Claro, y es Torpedo además. Entonces, claro. Es uno o pedís dos y el problema... Una vez que se vendió, un año hasta claro, que vuelva a venir, o 6 meses, entonces digo, eso también es arriesgado y eso también es complicado, porque vos trajiste dos, los vendiste, y viene un tercer tipo a pedírtelo, y es una venta que te perdiste por haber traído dos. Es muy jodido, porque no hay manera de tener un pronóstico 100% acertado, claro. Es muy complicado, y es un gran, y creo que es el principal problema que tiene hoy el mercado. El mercado. Es esa cosa, esa timba de no saber qué traer, qué no, y cuánto de cada material, porque a veces te jugás y te sale horrible. Claro, y 10 cosas y la tenés de clavo. Tenés de clavo y pedís 10 del otro y te duró literalmente 24 horas, digo. Me han pasado las dos cosas. Y cuando vas a pedir de vuelta, no hay más. ¿Con qué libro te pasó que, no sé, capaz dijiste pido uno o dos porque no sé si va a funcionar y que te lo sacaron de las manos, ¿te acordás? Y no, en este momento, creo que con el Escuadrón Suicida fue. La serie nueva, la de Harley Quinn, que es una bosta. Sí. Bueno, comprando con un criterio, claro, pasa que a veces uno el criterio que usa es el de uno y uno en realidad no compra para uno. Claro. ¿Entendés? Y eso también es un tema, ¿no? A la hora de armar y laburar en una comiquería es muy jodido, ¿eh? Porque el criterio de uno no siempre es el de los clientes. Entonces vos decís, no, esta serie es una bosta, qué sé yo. Pero claro, tiene Harley Quinn en la tapa y al Joker. Y sale como pan caliente. Porque decís, esto es bosta, ¿quién puede ser tan hijo de puta leer esto? Y lo vendés enseguida, ¿entendés? Qué locura. Porque tiene eso y sí, y después te quedaste sin. Porque el otro problema es que las distribuidoras también tienen los mismos problemas que uno. Y las distribuidoras que traen material de España traen también en cantidades limitadas. Entonces, vos haces un primer pedido y si el título es muy hot, posiblemente después no haya para pedir una reposición cuando la vayas a hacer. ¿Por el tema de las tiradas? No, por el tema de lo que entró al país y lo que la distribuidora tiene en stock, digo, trae un stock limitado. Obviamente los títulos que se venden más traen mucho más que de los que se venden poco, pero igual muchas veces no alcanza para cubrir la demanda más allá de un pedido. Entonces vos pedís 10 libros y la próxima vez que vayas a pedir otros 10 no van a tener más, porque así como vos pediste 10, pidieron 10 todos, y el que no pidió 10 por ahí, que tiene mucho caudal de venta, pidió 50. Hay una especie, no sé, digamos, bueno, vos no compras material en español, vos Leo sí. Yo soy. A mí cosas de Panini, sobre todo los tomos de tapa dura, los omnibus, eso a mí me gustan mucho. Yo compro sobre todo reediciones de material, que bueno, también obviamente está en inglés, pero... Sí, pero son ediciones... Son muy lindas ediciones, mejores que en inglés algunas. No, y aparte el hecho de tenerlo ahí, viste, a veces te termina ganando la calentura. Pero por supuesto. Pero digo, a vos, no sé, que lees en español, ¿te pasa de ver un libro y decir, puta, qué tanto puedo dilatar? Si yo sé que lo quiero comprar, ¿qué tanto puedo, digamos, estar decidiéndome o perdiendo tiempo? Porque se genera para mí lo que hay, es como una psicosis de, apareció esto, me lo tengo que comprar ya. No volver a entrar. No vuelve a entrar hasta un cagué. Año, claro, o ni siquiera. Sí. Y además por ahí es el único que hay. Claro. Porque no, muchos bueno, locales, a mí me pasa, por ahí hay uno. Es buena la pregunta, Martín, porque yo cuando veo un material que estoy interesado, que ya lo había visto que lo iban a editar, y uy, salió, me lo compro. Claro. Yo en mi caso no hay espera. No, espera, yo soy igual. Es algo que lo viste, uy, esto lo quiero, y qué sé yo. Defender de Gerber, qué sé yo, bueno, lo sacaron en Panini. Y lo vi, me lo compré, porque claro. No creo que haya entrado mucho eso, ¿sí? ¿Entendés? Eso sí no, es feo, y no vuelve. Y no se, vuelve. Y después no vuelve a entrar, digo, o va a tardar siglos, porque digo, lo que, por ejemplo, el distribuidor te ofrece son las novedades. Claro. El distribuidor todos los meses te ofrece, no todos los meses, cada tanto, te ofrece las novedades. Bueno, este mes en España sale esto y qué sé yo, entonces creo que ahora están haciendo cada 3 meses. Entonces vos cada 3 meses yo te mandan los últimos 3 meses. Y mirá, está para pedir esto, esto, esto, esto. Y son las novedades. Y cada tanto te mandan un... Para reposición. Uno de reposición de fondo editorial, de catálogo, donde podés pedir todo. Pero ya está, vos cuando vinieron las novedades, llegaron 3 y se vendieron y ya está. Posiblemente no vuelvan a entrar, digo. o entren eventualmente. A mí me pasó de haberme comprado cosas que dije, qué bueno que me lo compré, porque no, esto sí, no lo vi es más. Es una sensación de satisfacción muy grande. Es cuando, rara, ¿no? Cuando no, compras algo y después decís, menos mal que lo compré porque posta no se vio nunca más. O cosas muy, viste, muy perdidas. ¿Viste? A ese nivel te sirve por ahí, ¿no? Si sos suscriptor o tenés una comiquería de confianza, después ir y decirle, che, tu mirá, comiquería amiga. Quiero esto. Sí, obviamente, bueno, los dealers se manejan mayoritariamente así, digamos que es bueno, sí, tráeme esto, sobre pedidos específicos, que para mí es la mejor forma de laburar. Igual, le sirve tanto al vendedor como al comprador, ¿entendés? Y no tenés la batea lleno de estas cosas, como yo te digo, ¿entendés? Si yo hubiera visto esto, qué sé yo, por ahí de Harley de Suicide Squad hubiera pedido más, porque hubiera venido gente a decirme, che, lo quiero. Entonces hubiera pedido uno para tener en la batea, y los cinco que me lo querían comprar me lo hubieran venido a pedir, qué sé yo. Y Fede, ¿vos le decís, me está entrando el container la semana que viene? Y... ¿Te acuerdas de esa? Sí. Vení al bar, llamame el martes que está. Y uno iba al martes, siempre no sé por qué me muchas está entrando veces... el container el jueves, el martes. Y uno iba lleno de ilusiones, ¿no? El nos martes. Nos llenaba, bueno, yo extraño las ilusiones. Después se te llenaba que el culo de preguntas. El de Camelot. Pero lo peor es que el truco funcionaba siempre, porque vos llegabas, no estaba, y te la grita, la tengo en el bolsillo, y me compro otra cosa, y caías, pisabas el palito ad eternum. Sí, siempre. Sí. Aparte, las frases que tiraba este personaje era, genio, acordate genio. Que lo compraste en cable. Yo vi una vez una persona que estaba viendo un reloj de Tintín que le encantaba, pero no alcanza. Y bueno, le decía, anda ahorrando pesito a pesito. Eso es maravilloso. O si no, le preguntaba, hey, Gerardo, ¿qué tal? Porque en una época él leía, ¿viste? En una época le después. No, ya... leía un montón. Sabía bastante. Y Gerardo, ¿qué opinas de Capitán América de Marvel? Me llegué el martes. No. Esa también. Y después te decía, mirá, no será. En un momento lo había agarrado este latiguillo, no será Naoko Takeuchi, pero está muy bueno. Bueno, lo decía siempre, boludo. Claro, comparaciones que no tenían. El autor de referencia cambiaba todos los meses, sí, ¿viste? Un mes era uno. Sí, pero esas cosas. Yo quiero decir que es mi ballena blanca. Yo quiero sentarlo para un podcast. Y entrevistar y charlar. Es que. ¿Cuándo? ¿Y por qué no lo contactás? Y no sé, hay que buscar. Hay que pedirme investigación, te digo ya. Aparte, volvió a aparecer, estuvo laburando una comiquería muy breve tiempo. Pero hace mucho ya de eso. Sí. Bueno, a mí me pasó una experiencia de yo era un hábil comprador, iba con mi viejo, y me lo encuentro, ¿sí? y me pregunta por mi viejo. Me dice, no, mi viejo falleció, Gerardo. ¿Cómo que falleció? Se lo veía tan jovial. Y se acordaba el chabón, ¿eh? No, sí. Para mí fue el, digamos, creo el que... El chabón era como que te escaneaba y si vos eras habitué te acordaba. Cuando laburé ahí, yo me acuerdo que lo que me sorprendía era cómo se acordaba de la gente y de los gustos de la gente. Y eso es un vendedor, digamos, un vendedor con oficio. Sí, obviamente. Mucho, y además el caudal de gente que tenía Camelot... Era impresionante. Era terrible, o sea, pues no es que tenés... 30 clientes y te los acordás, ¿entendés? Estamos hablando de cientos de clientes que debía tener y el tipo se los acordaba, sí, eso es verdad. Sí, era eso impresionante. Era increíble. Sí, pero aparte se acordaba los gustos. O sea, el tipo se acordaba qué era lo que a vos te gustaba, más o menos, ¿viste? Era una cosa increíble. Pero un poco, yo creo que uno se acuerda mucho de Gerardo porque no hubo capaz otros vendedores así que tuvieran como esa llegada y que estén tan asociados a digamos, a un local. Totalmente. Martín, vos tenés que hacer como... ¿Viste que hay un documental que se llama La búsqueda de Steve Ditko? Bueno, vos tenés que hacer la búsqueda. Vos, la búsqueda de Gerardo. La búsqueda de Gerardo. Hay varios, que hay gente que quiere hacer documentales. Pero yo me acuerdo, digamos, hay vendedores que es como Taku, que aparecía siempre en nivel X. ¿Es eso? Tipo que sí. No, pero me parece que como figura así de comiquería, como Gerardo, aparte de... daba material para las radios, sí. El rock and pop. El único que había generado algo parecido en una época era el Cabeza García, que laburaba ahí en el Club del Cómic, pero porque vivía con cara de orto y atendía muy mal a todos. Y era la época de Perfil, yo sé quién es. Mandaban cartas al correo a Perfil y a la Comiqueando también, en esa época que la Comiqueando estaba empezando puteándolo. Diciendo, ¡ey, el cara de culo que atiende siempre en el Club del Cómic! Siempre había algún comentario así. Y bueno, nada, y ahí se armó como un mito alrededor del Cabeza García, que incluso creo que estuvo en un panel, en una charla de Comiqueando, estuvo en el panel como invitado, justamente por esto de que era una especie de celebrity. Por atender mal a la gente y estar con cara de orto, digo. Buenísimo. Pero bueno, es así uno que recuerdo, pero sí, después no hay. No, es que no hay, ay, digo, uno se acuerda todo. Pero sí, no hay así, que haya quedado como tal en el imaginario. Y más que obviamente cuando la comiquería desaparece físicamente, eso le da un halo aún mayor. Es que además Gerardo vivía ahí, sí. Estaba ahí siempre. No está haciendo una metáfora. No, era claro, sí. Y era la impronta del chabón, y bueno, y el local también, bueno, Camelo también fue muy emblemático. Sí. Mucho tiempo, entonces. Y aparte, digo, después. Tuvo eso. Digo, el otro local así de emblemático se me ocurre que es el Club del Cómic. Sí, y no hay más. Digo, uno claro. Le puede tener mucho cariño en Telequia. Está hace la misma cantidad de años casi que todos estos locales que mencionamos. Incluso hoy vende fortunas. Sí. Y qué sé yo. Pero no sé si consiguieron, ¿entendés?, instaurarse de esa forma mítica. Como marca, digamos. Como marca, como Camelot y como el Club del Cómic. Digo que el Club del Cómic, digo, en gran medida por ser el primero. Y Camelot, claro. A fuerza de repechaje y de transformarse en la Catedral Otaku. Me parece que cuando empezó a pegar. Cuando empezó a pegar el todo el tema del anime y del manga, digamos, ahí fue que Camelot se catapultó. En la época de perfil, digamos. El Club del Cómic, pero el Club del Cómic nunca tuvo una figura como Gerardo, atendiendo, digamos, sí, qué sé yo, muchos conocen, hay algunos personajes, digamos, uno siempre se acuerda por ahí de alguno de los dueños del club, digo, qué sé yo, por ahí Rafa. Exacto. Miren las revistas de perfil y demás. Claro. Bueno, eso hace era que... como el más conocido. Pero también hay mucha gente que nunca le vio la cara a Rafa, ¿entendés? Exacto. Digo, no sabe que es esa persona, ¿entendés? Y no lo asocia. Totalmente. En cambio, Gerardo es Gerardo, punto. Todo el mundo conoce a Gerardo. Todo el mundo conoce a Gerardo. Sí. Y aparte de lo que tuvo Camelot fue eso, lo que decían recién, digamos, estuvo muy, muy asociado a todo lo que fue el boom del anime con Magic Kid en los 90. Y yo me acuerdo los sábados, laburando ahí, que era impresionante. Todos los clubes de fan, todos se juntaban en esa galería. Sí, era punto claro, de encuentro. Era, una cosa era un increíble. Punto de encuentro, totalmente. Y yo digo, el otro día estaba en esa galería, y digo, mirá qué impronta tan marcada dejó el local, que esa, vos entras a esa galería y todos los locales de historietas son, 70% son locales de historietas. Sí, son todos los que quieren carronear de la chapa de Camelot. El día que Camelot se fue, un montón de locales fueron adquiriendo los locales que claro. Antes ocupaba Camelot, sí. Que eran depósitos de pero, Camelot y demás, y fueron copando toda la galería para ver si, porque como que los clientes de Camelot sí. Y la gente... Pero el reflejo seguían yendo a esa galería. Claro, siguen yendo por inercia, claro, y sigue igual siendo un punto de reunión sí. Importante y está, demás. Bueno, entonces... ¿Y dónde está Camelot? Está la revistería, o sea... Claro. Como local, o sea, hubo, yo me acuerdo que se hablaba de las tratativas que hablaba Gerardo por su material, su venta de... ¿se sabía? Bueno, ese es uno de los grandes misterio. Todo la merca que tenía. ¿Qué pasó? Y bueno, y tomó como que la revistería tomó ese lugar, o sea, bueno, porque ahí estuvo Camelot, por eso alquilaron ese sí, local. Porque es un local de mierda, en realidad. Si vos mierda. Lo pensás, es un local horrible. Siempre lo fue. Camelot era una mierda, es un local chico. Estaba abarrotado. Pero era cálido. Estaba abarrotado de mercadería. Había cuatro personas y no se podía estar más. Eso por la paranoia de Gerardo. Obviamente. Obviamente, el tipo no quería un local más grande porque no lo podía controlar. Tenía yo me acuerdo cuando abrió el famoso showroom de Atlas, estaba buenísimo. Estaba buenísimo. Y bueno, y lo terminó cerrando. Lo terminó cerrando porque el tipo no podía estar en los dos lugares a la misma vez. Y es que, pero eso me parece que tiene que ver con el paquete de impronta de cómo él entendía el tema de ser vendedor, ¿no? Del tema de que no, que ningún detalle podía escapársele. Y me parece que todo tenía que ver con todo. Porque si hubiera sido un tipo más, digamos, relajado, más desvolado, nunca ese nombre hubiera sido tan importante. No, sí. Porque yo me acuerdo que había locales que eran muy grandes, locales contemporáneos, digamos, acá Camelot y todo, que eran muy grandes, que eran gigantes, pero que le faltaba esa cosita que tenía Camelot, ¿viste? Y uno sí, seguía exacto, yendo a ese lugar. Esa es verdad. Sí, lo que vos decís de... Yo nunca fui cliente de Camelot. ¿Cómo? Tengo que, desde chiquito. Tengo que confesar que... Bueno. Siempre todo ese tema justamente de que era chico, era incómodo, tenías que esperar 2 horas para que te atendieran y demás, me rompía las pelotas. Es que nunca fui fan. Yo te entiendo, Y como digo, como compraba cosas muy específicas, no y te hacía falta yo, ir a cámara. No me hacía falta. A ver, claro. Pasaba a veces, chusmeaba, y de pronto veía algo que me gustaba por ahí, y pero ya meterme. Y saber que me iba a tardar 2 horas ahí adentro, porque era más o menos ese el promedio. Pero entonces ibas un sábado. La verdad me quitaba las ganas. Sí, fui cliente muchísimos años, hasta que cerró y abrió Camelot de BL. BL, sí. Yo empecé BL, con BL. Cuando empecé, yo compraba en BL y era de la religión BL. Profética de BL y compraba muchas cosas en BL. Iba con BL. Mi hermano, me recuerdo haber comprado el Regreso del Señor de la Noche de 5 cuando lo reeditó completo. Claro. Y si todavía lo tengo, esa sí, edición. Sí, yo también. Cinco, muchas cosas que he comprado ahí. Tengo mis primeras cómics sin y tenía claro, alguna. Estaba suscrito a Fangoria. No, digo, ¡epa! Iba bastante a BL a principios de los 90, mediados, pero primeros mediados, digamos, 93, 92, sí. 94, esa época, iba mucho. Pero bueno, nada, después fui para otros rumbos, digo, yo, y también abandoné en algún punto el centro. El que yo recuerdo con mucho cariño, que me gustaba mucho el local, era el del Club del Cómic, el de Corrientes. El sí, grande. Sí, claro. Ese me parece que fue como el local que yo vi mejor armado en términos estructurales. Me acuerdo, ¿te acordás, Martín, la época que tenía los saldos de 5? Sí. Adelante que me habré comprado tacos. Sí. A ver, creo que el Club del Cómic de Corrientes debe haber sido una de las mejores comiquerías que existió. Que estaba ubicado sobre Corrientes. Por lo menos, el que estaba ubicado sobre Corrientes, por lo menos a nivel infraestructura. Sí, era impresionante. Y qué sé yo, era increíble, era como una especie de supermercado del cómic. Sí, era gigante. Era genial, era realmente genial. Hoy me parece que es impensable un local de esas características. Para los que no lo conocieron, estaba, ¿qué era? Era la misma cuadra del Paseo de la Plaza, que ahora hay una librería de saldos, creo, ahí. Exacto. Claro. Creo que es al lado del Palacio de Papas Fritas. Exactamente, al lado del Palacio de Papas Fritas. Y era un local gigante. Yo me acuerdo cuando lo abrieron que fui y me parecía como, digo, ya está, esto es, digamos, uno que inocente, ¿no? Decir, ahora, esto, ya están abriendo estos locales, de acá hasta los 3 pisos de un local de 3 pisos no paramos. No, bueno, por eso llegaron a tener, creo que 3 o 4 locales. Había uno en Santa Fe, me acuerdo. Sí, yo iba mucho al de Santa Fe. Sí. Ah, ¿no? Que hubo 2 en Santa Fe. Porque aparte de Santa Fe se mudaron enfrente. Sí. Claro, en Santa Fe tenía cerca el Entelequia. Después tenías el de la Valle. Te armabas el circuito, ¿viste? Tenías un Sacoa, yo me acuerdo que lo juntaba con los pibes, con amigos, mis viejos amigos que están dispersados algunos por el mundo. Entonces nos juntábamos ahí por Santa Fe y hacíamos, ¿viste? ¿Viste? El Club del Cómic. Meridiana. Claro, ya claro, Meridiana. Meridiana estaba ahí a la vuelta. Y en la Bond Street estaba. Estaba Rayo Negro. Rayo Negro, claro. Y Rayo Rojo. Y claro. Después Rayo Negro. Traía todo material en inglés. Claro, después Rayo Negro se fue afuera de la Bond Street y quedó ahí enfrente de Meridiana. Macuá. Sobre Rodríguez Peña. Sí, sí, sí. Pues originalmente Meridiana estaba en Callao. Exacto. Enfrente del Cine América. Exacto. Ah, y después se mudó ahí a Rodríguez Peña. Claro. A una cuadra. Sí. Y bueno, nada, qué sé yo. Sí, y ese era el circuito. Uno arrancaba ahí y terminaba, después de pasar por Entelequia, yéndose hasta Talcahuano, por Coso. Y si querías. Después ibas al Club de Corrientes. Claro. Tenías otro punto de encuentro, Entelequia. Obviamente Camelot. Claro. Te pasabas ahí, te hacías las comiquerías de por ahí. Después en una época había una en Talcahuano y Santa Fe también, la cripta. Ah, estaba en una galería. Un poco, la yo iba bastante porque mi abuela vivía en la otra cuadra. Entonces en una época le compré mucho ahí. Y yo, bueno, mi primera suscripción, como hablaba antes, fue en el Club del Cómic. Y fue en el Club del Cómic de Santa Fe. Porque claro, me quedaba más cómodo. Yo vivía en Palermo y me era mucho más cómodo y fácil llegar en colectivo hasta Santa Fe que hasta Corrientes, digamos. Después, entonces tenía suscripción en el otro de los Santa circuitos Fe. Pero bueno, esto ya es otra cosa, obviamente seguro se ha hablado mil veces. Otro de los circuitos que yo hacía o punto de encuentro con algún que otro amigo era el Parque Rivadavia. Sí. Pero bueno, estamos hablando ahora específicamente, claro, de comiquería, ¿no? Sí, pero bueno, era otro de los puntos, o sea, esos 3 que nombré eran los puntos que yo concurría en mi juventud y seguí. Yo empecé a coleccionar Yankees igual y compraba en Genus. Que compraba ahí en el local de Leandro Ver. De Leandro Ver, sí. Claro. Yo ese fue el primer local, bueno. Pues sí, fue el primero que tenía. Fue el primero que tenía muchas Yankees y que no las tenía embolsadas para que vos las pudieras ojear. Sí. Eso era una cosa brillante que se le ocurrió a Huberto. Sí, muy bien. Y dijo, bueno, en realidad es una cagada. Hoy laburando en comiquería me doy cuenta, digo, si vos dejás los libros para que la gente los ojee, se hacen mierda. Se destruyen. Se destruyen, claro. Digo, no está bueno. Digo, hay un sentido por el cual las revistas se embolsan y es sí. ese. Es que cuando la tocan 50 personas, un libro se hace mierda. Sí. Pero bueno, pero él tenía esa política y estaba piola y empecé a coleccionar yankees ahí, o sea, mis primeras yankees igual las compré en el Club del Cómic, obviamente. Claro. Empecé a comprar yankees en el Club del Cómic, pero rápidamente descubrí Genux, que traía toneladas todos los meses, ¿entendés? Y tenía un montón. Y nada, empecé a comprar ahí. Igual nunca me gustaba cómo atendían y al poco tiempo me pasé a Gaia, donde que estaba uno de los personas venía de laburar en Genux, entonces se manejaba muy muy similar. Ahí compré bastante tiempo y después cuando Gaia cerró me pasé definitivamente al Club de Santa Fe, que también era por proximidad. Gaia estaba en Gallo y Santa Fe, era seguir un cacho más, claro. Y caí en el Club de Santa Fe y ahí sí tuve suscripción. Estamos hablando porque el club no traía, por eso yo compraba tanto en Genux como en Gaia. No traía después tanto sí. caudal de material para la batea en esa época. Traía, pero no siempre. Incluso siendo suscriptor, había veces que había revistas que a vos te llegaban y que solo habían llegado para suscriptores y claro. en batea no había. Claro. Qué feo eso, cuando la ves y no te la podés llevar. Ay, claro. Bueno, entonces, y ahí empecé a tener suscripción porque me di cuenta que, bueno, nada, ya seguía varios títulos y venía con una cierta regularidad después de bastante tiempo de coleccionar yendo a la comiquería. Y ahí es como te digo, ahí perdí el hábito un poco de la comiquería. Pero hasta ese punto de la suscripción, sí, yo iba tanto a Genux como a Gaia todas las semanas, que era cuando llegaban las revistas, porque las revistas entraban semanalmente. Y iba todas las semanas a levantar lo que compraba. Estamos y hablando... ver qué otra cosa había. Y era claro. tuk, tuk, claro. tuk, tuk, tuk, y llevarme en unos exhibidores bastante lindos tenía. No, sí, porque estaba exhibido casi por revista y no eran bateas, ¿entendés? Eran como bibliotequitas y estaban como de frente las revistas. Ah, mirá vos. Entonces, fui muy poco. Era, ¿no? era como más lindo, ¿entendés? Estaban como mejor exhibidas. Después tenías todas las bateas. Tapas tenías una claro, a la otra. Claro, todas las tapas. Después tenías las bateas para el material que ya había pasado el mes siguiente, digamos, para el material viejo, estaban las bateas. Pero todas las novedades lo estaban exhibidas así. Con todas las tapas una al lado de la otra y un pilón, había un montón de cada una y vos te podías poner, ahí ibas y ojeabas y chusmeabas y estaba muy bueno. Todo esto estamos hablando de la década del 90, que fue la explosión, ¿o no? Sí, esto que estoy hablando, 94, claro, 95, 96, claro, por ahí más como o menos, que mucho. Fue la explosión de las comiquerías. Y lo que lo mató las comiquerías y fue la crisis del 2001, obviamente. Sí, llegó a ver, no me acuerdo cuántas comiquerías en el país. Andrés siempre se acuerda sí, de los números. Andrés tiene los números siempre, sí, pero dice como que se redujeron a un, no sé, como si dijera un 90%, sí, una cosa sí, así. Sí, sí, sí. Sí, después empezaron a aparecer otra vez. Digamos, claro. Pero en un momento, tipo, sí, fue ir de en lugar de 0 a 1000, de 1000 a 0. Fue. Sí, tal cual. Y se, no quedaba nada, es verdad. Yo me acuerdo que no me quedaron, quedaban sí. 2, 3, no sé. Sí, sí, fue como un poco. Por eso siempre habla de y hecho, las que había no tenían nada. Exacto. Y las que sobrevivieron porque tenían una cantidad de stock terrible. Y otro tipo de público también. No, ¿eh? No. Alguna, y por pudieron ejemplo. Vivir. Hubo comiquerías que vivieron un año sin tener una revista nueva. ¿Qué desesperación, boludo. Tener un negocio y no poder traer material nuevo. Y sí. ¿Sabes qué desesperación? Por eso siempre Andrés... Pero negocios como el Club del Cómic, ponele, se redujeron. Porque claro. se fueron de Corrientes y de Santa Fe, pasaron a Montevideo y Marcelo sí. T. de Alvear. Claro. Pero creo que durante mucho tiempo no tenían novedades y sobrevivieron, bueno, gracias al infinito stock acumulado, claro. digo, en Telequia aparecido, digamos, en Camelot igual, digo, o sea, quedaron los más grandes sí. y porque se lo podían bancar por el caudal de stock que tenían encanutados, que tenían en reserva. Y otros directamente me parece que decidieron cerrar, dijeron, de esto no se vuelve, vámonos a la mierda, sí, porque hubo algunas que pasó ese verano, digamos, porque esto que hablamos de la sí. que pasa en diciembre del 2001. Sí, para cuando empezó marzo, cuando empezó y el ciclo electivo siguiente. Para cuando era... había marzo, abril, ya un montón de esas comiquerías habían bajado todos la persiana, pero eso también fue una decisión de ellos, de decir, che, hace tres meses que no podemos comprar afuera, el dólar el 1-1 pasó de irse un dólar a 3 pesos y parecía un delirio, ¿no? Ahora lo tenemos como 10. Y no, pero se fue de 1 a 3 pesos. No, además los pronósticos en esa época decían que iba a terminar en 8, 9. Sí, claro. Un delirio. Entonces, ¿no? Nunca pasó. Sí. Digo, hoy está ese precio un poquito más, digamos. O sea, tardó 10 años, 15 años en llegar. Claro. Pero en ese momento era un panorama horrible porque el dólar se había ido de 1 a 3. Digamos, y en un panorama, ¿no? Y por suerte. Bueno, es como que se fuera, imagínate que mañana te levantás y en vez de que está, ¿cuánto está ahora el dólar? 9, ponele. Mañana esté 27. Sí, claro. Pero estuvo, lo peor es que estuvo 3. Sí, después yo me acuerdo cuando empecé a comprar. 8 más. Sí. 2008, 2009, y se mantenía en 3.50. O sea, que los pronósticos tampoco eran muy acertados. Exactamente. Hola, ahí está. ¿Qué decías? Decía que se disparó, pero bueno, nada, que en el 2003, del 2003 para del 2001 para el 2008 más o menos, todavía seguía estable. Yo creo el que dólar, y eso creo que también ayudó mucho a que todo el negocio de las comiquerías y todo se rearmara. Claro. Cuando se vio que había una estabilidad y qué sé yo, y que las cosas no estaban aumentando tanto, que no era una locura, empezaron a aparecer, bueno, principalmente las editoriales locales, eso que es lo se que forjan siempre, todas en esa época. Eso es lo que varias veces señaló Andrés, digamos, la importancia para las comiquerías, como para cualquier negocio, cualquier rubro, la importancia de que se haga material acá y no depender de afuera. En el momento que vos tenés editoriales locales que editan, con todos los problemas que hay las importaciones, si no estuviera OVNI, SC y bueno, y todas las editoriales que editan material en el ámbito local, Ibrea, LARP, etcétera, tenés una cantidad de, no sé, tenés 20 novedades, 20, 25 novedades por mes. Aparte se venden. Claro, digo, ¿no? Pero tenés 20, 25 novedades todos los meses en las comiquerías, entre manga, cómic argentino y cómic yankee editado acá, digamos, si no fuera por eso, y hoy las comiquerías no sobrevivirían. Claro, totalmente. A ver, SC estuvo un año sin entrar. Claro. Estuvimos casi un año y medio sin un puto material de DC, claro, te pones los pelos, que venía de afuera. Claro. Digo, por suerte, en ese año y pico se editó acá un montón. Sí. Y bueno, creo que lo que le falta a SC, que tiene que dar el paso, me parece que lo que hizo OVNI, saca tipo librito. Y SC todavía sigue insistiendo con las revistitas y tuvieron unos problemas tremendos con el librito es lo mejor. Con la edición de los que sacaron a más número uno, no sé, porque hubo fallas en la imprenta, no sé qué fue lo que pasó, que se quedaron con un montón de números uno y me parece que lo que está vendiendo... Una muñona se mandaron. Se mandaron, no sé, parece que hubo fallas en la imprenta, yo no sé bien la movida, pero... O sea, tiene un nombre así. tiene un nombre científico, esa cosa. Yo compraba algunos títulos en particular, que me quedé colgado con eso. Y me parece que tienen que hacer un replanteamiento de sacar al librito como hace OmniPress, qué sé yo. Sí, no, además los libros que están sacando están buenos y... Después podemos discutir los precios. Y están saliendo, bueno, pero eso es otra discusión, claro, digamos, pero están saliendo y están saliendo bien, digo, qué sé yo. Sandman me dijeron que la semana que viene sale el tomo 10, así que... Por lo que tenía entendido. Está bien, tardó un año y pico en salir. O sea, tardó más de un año en salir completo. Pero supuestamente la semana que viene vamos a tener una edición nacional completa de Sandman. Impensable. Claro. Sí, impensable totalmente. Entonces, digo, con los libritos, como decir, SC Latinoamérica, se está poniendo las pilas. Pero... con las revistitas me parece que no terminan de encontrar el camino. Hace 3 meses que no sale ninguna o algo así. No, porque la última salió Arkham en Guerra. Pero siguieron sacando unos números uno, pero a mí lo que me pasa es que no sé si me voy a comprar un número. Ahí me empieza a agarrar como pasaba, Andy, que no tenés la seguridad de lo que hablamos antes. Me dijo hace poco, yo no tengo seguridad de comprarme voy a hacer el ejemplo. Batman y Robin, lo que está saliendo, sacaron de número uno, que es con Chufay. No me parece, no me lo voy a comprar, porque si el número dos, ¿qué sale? Cada 4 meses, si sale. Este, sí, obvio, no, no me da una seguridad. No seguridad. Eso no me pasa, que pasa con las revistitas. Entonces me parece que tiene que haber un replanteamiento, que calculo que lo deben estar haciendo, si no por eso no. De sacarlo en tomo. Y sí, si no, por, sí. Porque sí, también, hubo problemas que yo no sé bien qué es lo que pasó, pero vos te metés en las páginas y. Obviamente, si vos renovando. Ves. A vos te deben preguntar por ahí. Sí, todos los meses. ¿Por el River y el Do? Todas las semanas viene gente preguntándome y sí, le tengo que decir, no sé. Claro, yo también pasa que pregunto, ¿no? Cuando voy a comiquería. Porque eso sí lo compro en comiquerías, ¿no? Bueno, con este reclamo gremial. Bueno. No sé si les quedó algo en el tintero. No, creo que hemos dicho todo. Hemos repasado los viejos, los queridos 90. Aparte me pude decir los latiguillos de Gerardo, así que estoy completo. Me di el gusto de poder reproducir famosos latiguillos de Gerardo. Estoy así hecho. Que ahora no nos vamos a ir a un corte, seguramente. Sí, nos vamos a un bonito con un tema horrible, musical, sí. A un hermoso tema musical y volvemos con las recomendaciones. All on their own, down somehow take recomendaciones. Ahora en el bloque de las recomendaciones, después este hermoso tema musical, Fede, sé que te ha gustado. Por es supuesto, una apuesta a futuro. Lo amo. Como todos los temas que pones. Le mandamos un saludo a Saki, que creo que es el único que defiende los temas. Bueno, a no olvidarse que del 14 al 17 de agosto es Crack Bam Boom. Una vez más, muchos nos veremos ahí en la ciudad. Y aparte lo tenemos. Ah, claro, sí, totalmente. ¿No? Así que, una vez más, como todos los años, del 14 al 17. Vamos a estar ahí, bailando desnudos por las calles de Rosario. Yo a ver si la primera vez que voy, yo soy un traidor. ¿No fuiste? No pude ir nunca. Nunca, bueno. ¿Este año vas a probar? Sí, quiero probar Rosario. Está muy bien. El otro año, el año pasado, Fernández Cruz probó la carne por papa. Vos este año podés probar. No sé si eso. Mira, te voy a corregir. Fue el anteaño. Ah, el anteaño. Ah, bueno. Pero es la magia de Rosario, ¿viste? Porque lo que pasa en Rosario queda en Rosario. Como Las Vegas. Claro, es como Las Vegas. Perfecto. Bueno, muy bien. Así sin que... tantos casinos. Bueno, recomendaciones, Leo. Bueno, uno de los títulos que acá estuvimos hablando de edición nacional que le tenía ganas y le estuve dando vuelta. Me habían dicho que no era bueno. Pero la verdad es que lo compré y me llegó una grata sorpresa, me gustó. Tenía pocas expectativas. Estoy hablando de Uncanny Avengers. Sí, sí, sí. Esta serie de Remember. Y Daniel Acuña. Y estuvo Casa de ahí al principio. Claro, al principio, a mi gusto, con Casa arranca por ahí medio tibio, pero cuando con Acuña explota. Sí, explota. Ese chabón, el dibujo de Acuña es maravilloso, o sea... no, pero la historia está muy bien, Sí, a mí hablamos me gustó antes, mucho. Hablamos antes, previo a grabar el podcast, que la verdad que es un cómic que... Y aparte está bien porque es como bastante autosuficiente, digamos. Como que cuenta una historia muy compleja, pero no necesita como ramificarse demasiado. Exactamente, a mí me da la sensación de que estaba leyendo bueno, esta serie es hija de fue lo que después de Avengers. Claro, ¿verdad? Avengers versus X-Men. Y me pareció muy buena la propuesta, pues eso fue lo que me interesó, como qué bueno, Uncanny Avengers mezclar Avengers. ¿Cómo la secuela de Uncanny? No sé si es que en realidad. Claro. Sí. Claro, pero sí, pero no, digamos, no hace referencia a nada de eso. O sea, toma la posta desde lo que pasó después con la muerte de Xavier, cuando Cíclope lo hace mierda, y a partir de ahí es que Thor y Capitán América le dicen a Havok, che, hay que armar un grupo que ensamble, digamos, miembros de los dos equipos. Por la bronca que tuvimos. Claro, como para demostrarle a la gente que está todo bien, que los mutantes son macanudos, ¿viste? Claro. Y ¿cómo es? Bueno, lo que me pasaba con los números era... que tenían un nivel de como si fuera una macro, un evento del año, o sea, y estamos en una serie regular, o sea, estamos, viste, como de sagas de fin de año que juntan todos los personajes, y me encontré con eso en esta serie, totalmente llevadera, como vuelvo a repetir, los dibujos maravillosos, más allá que Acuña se va y tiene bueno, algunas ausencias, pero con reemplazos dignos, pero la verdad que a mí me sorprendió y me gustó muchísimo. Sí. Encontré aventura, acción, sorpresas, o sea, cosas así. No, ¡peligro! Claro, ¿viste? Me parece que estaba vendiendo... ¡Romance! Estaba vendiendo... ¡En las aventuras de Uncanny Avengers! Parecía que estaba vendiendo una película. Pero la verdad que me gustó mucho y unas jugadas que tuvieron me sorprendieron. Sí. Sí, lo que comentábamos... no quiero spoilear nada, así que la verdad que es muy accesible, se consiguen comiquerías amigas, como por ejemplo la de Fede. ahí pueden buscarlo y entrarle a Uncanny Avengers, que es un muy buen material. Ahora, bueno, desencadena una saga que todavía no comencé, pero por lo menos a lo que iba hasta Axis, absolutamente recomendable. Después, no sé, ahí ya los dejo aventurarse. Y tomo la posta, porque yo voy a recomendar, y vengan de a uno... que voy a recomendar Axis. Opa. A mí me gustó. Yo sé que es un escalopaz en el descenso a los infiernos. Pero yo hablábamos antes con Leo. Yo le decía, el problema con Axis es que te la venden como una macrosaga. Y es una... Nos vamos a cagar a trompado un par de números nada más. Ese es el problema. El problema es cómo te la venden. Pero es divertida. Está años luz de Uncanny Avengers. Obviamente. Ese sigue siendo Remender. Está años luz. Te recomendás porquerías a la gente. No, el chiste de las recomendaciones es generar confianza con el oyente. Que diga, ahí va a recomendar Fernández Cruz, claro, quiero saber qué puedo leer. Y después quiero agradecer. Como un pacto tácito. Claro. Que yo te recomiendo algo y a vos cuando lo leas te va a gustar. Vos lo estás rompiendo. Si no, la próxima recomiendo Ravage 2099. Sí, claro. Y Jauría de Lobos. Los peores cómics de tu vida. Bueno, y después quiero agradecerle a Gabriel, que de Electra, que me prestó, que yo no lo había leído, Ceniza, que es una historieta española, que cuenta sobre un grupo, una chica y sus dos amigos que van a tirar las cenizas del que fue un cuarto amigo del grupo, y es todo un viaje que hacen ellos, que no se veían desde hace mucho tiempo. Es un cómic, Álvaro Ortiz se llama el autor, es un cómic que él hizo estando con una beca en Angoulême, puede ser. Angoulême. Ahí no había ido Lucas. Vive ahí Lucas Varela. Sí, pero no había hecho una de esas becas él. Bueno, esta historieta salió a partir de una de esas becas y fue con Diego Agrimbau. Sí, yo algo me acordaba. Sí. Y bueno, digamos, es una historieta indie española, muy bien editada, tapadura, todo, y me gustó mucho. Así que para equilibrar un poco la balanza, después de haber recomendado Axis, recomiendo Cenizas. Bueno, lo voy a leer y después te digo. ¿Cuál? ¿Axis bueno. o Cenizas? Las dos. Pero, sí. No, yo voy a recomendar Kikas 3, que lo editó OmniPress hace muy poquito. Y bueno, nada, como dije, leo casi todo lo que cae en mis manos y la verdad que me pareció un cierre muy digno. Yo soy fanático de la saga, digo, creo que si no te gustaron los anteriores Kick-Ass, digamos los dos y la miniserie de Hit Girl, posiblemente esto siga sin gustarte. No, posiblemente siga sin gustarte, pero si te gustó y te parece que venía bien, es un cierre dignísimo, mezclé las dos cosas, cierre y digno, claro, el signo suena parecido a cisne, claro, es un cierre digno para la saga y nada, al final deja como una puertilla abierta para una posible secuela. Obviamente, pero cierra perfecto toda la saga de Kick-Ass, cierra, es el final, digamos. Cierra a la perfección, es el final. Digo, por eso digo, después abre como una puertita para una posible secuela, pero no hay nada hablado y la posta es que se termina acá. Imagino que Mark Millar hizo eso por las dudas, le pidan un poco más. Claro, aparte son tres y queda para la trilogía cuando hagan la película. Claro, sí, totalmente. Está todo pensado. Sí, más que Mark Millar tiene todas sus franquicias vendidas seis meses antes de que terminen de salir los cómics, ya hacen las películas, ya las tiene vendidas, todo. Ídolo. Es un genio. Ídolo. Sí. Y después voy a recomendar algo que no es una historieta necesariamente, pero está relacionado, que es Kryptonita. Ah, muy bien y sabia recomendación. De Leonardo Yola. Me gustó. Están todos prendidos fuego por el tema de que se acaba de terminar de filmar la película. Y bueno, nada, y se reeditó hace poquito. Sí, y bueno, un precio, un toque. Y es un poco saladito. Pero bueno, subido a moda. La verdad que me pareció brillante. Directamente me pareció genial. Tuve el gusto de leerlo también. La super recomiendo. A mí me encantó. Digo, escuché muchas críticas. Hay mucha gente a la que no le gusta, pero digo, algunas críticas como diciendo, que sí, pero estamos diciendo que si Superman, que es un héroe, si cae la Argentina es chorro, y cosas por él, no importa, digo, para mí funciona, es excelente, es súper argentina y súper respetuosa de los personajes, todo junto, y tiene un par de cameos sorprendentes. Eso iba a decir, los guiños al universo DC. Al universo DC, hay algún par que sorprenden. Y la verdad que es una lectura muy muy recomendable, está buena. Bueno, muy bien. Leo, Fede, gracias por venir. No, muchas gracias por invitarme. Por la invitación y compartir este acá. Sí, a mí la verdad que la paso muy siempre, bien acá. Con esta gente la paso muy bien. Se la pasa lindo. Bueno, nos veremos en Rosario, a los que vayan, a los que no, nos veremos en el próximo podcast de Comiqueando. Muchas gracias por escuchar y hasta luego. Amigos, estamos una vez más aquí en estas tardes de Comiqueando.